Esa botella, amigo mío, nunca te había visto tomando. Cuéntame qué es lo que te pasa. Nunca te había visto llorando. Una mujer es la culpable. Una mujer me ha traicionado. Como a ninguna la he querido. Como a ninguno me ha engañado. Ellas son culpables de que uno les grite. Todas son iguales, que todas son iguales. Cuando uno las ama nos parte del alma. Cuando uno las ama nos parte en la madre. Échale ganas, compadaza. No se me agüite por pequeñez, Diego. Y ya digo, compa Jorge, y puro voz de mando, compa. Ella no vale tus desprecios. No le demuestres sufrimiento. Acuérdate, no es la primera que se ha marchado y vuelve luego. Tienes razón, amigo mío. Vamos a ver a las siguientes, a las que desprecié por ella. Tal vez alguna quiera ver.